puede ser. Pero bueno, les cuento dónde estoy. Estoy aquí sobre las calles 5, entre 62 y 63 de nuestra ciudad, porque bueno, han pasado las elecciones, pero las y los trabajadores continúan en alerta y movilización, porque bueno, los mandatos continúan también hasta el 10 de diciembre y los conflictos, por supuesto, también. Así que estoy en la puerta de la Escribanía General del Gobierno de aquí de la provincia de Buenos Aires, porque las y los trabajadores nos han convocado aquí a los medios de prensa para difundir una situación que tiene que ver con un convenio que podría hacer peligrar, digamos, el acceso a la vivienda de aquellos que están en una situación más vulnerable. Y por eso estoy aquí a mi lado, está Oscar Sánchez, un trabajador de aquí, de la Escribanía, que nos va a contar, bueno, un poco más de qué se trata esta denuncia que hacen los trabajadores. Oscar. Hola, buen día. ¿Qué tal, Oscar? Buen día. ¿Cómo le va? Bien, bien. Gracias por atendernos. Bueno, ¿cuál es la situación que nos describía ahí nuestra compañera Amparo? Bueno, nosotros desde el día lunes que hemos recibido la noticia de un convenio que ha firmado el Colegio de Escribanos de la Provincia de Buenos Aires con el Registro de la Propiedad sobre la escrituración social y también una adhesión a este convenio por parte de un municipio de la provincia de Buenos Aires que a través de una ordenanza con el consejo de su consejo deliberante adhiere a esa ley de escrituración social, fue que obviamente nos declaramos en estado de asamblea y empezamos a intentar, en primer lugar a través de las autoridades de la Escribanía de Gobierno, que nos dieran detalle sobre ese convenio, teniendo en cuenta que el organismo que tiene facultades para la escrituración social a través de una ley provincial, como es la ley 10.830, es la Escribanía General de Gobierno, y como ha sido históricamente. Entonces, como para pasar en limpio, porque lo describió muy bien, pero imagino la situación de graficarlo es de, parece como el teléfono descompuesto, ¿no? Digo, concretamente, lo que se estaría impidiendo es las escrituras para escrituras sociales para lo que es la provincia de Buenos Aires. Concretamente, lo que nuestra preocupación es que, como trabajadores de la Escribanía de Gobierno y como ciudadanos de la provincia de Buenos Aires, es que no esté hoy garantizándose 100% que la escritura social sea gratuita como tiene que ser. La intervención en un convenio por parte del Colegio de Escribanos ya marca claramente que la escrituración social de la que el Colegio de Escribanos habla ya no va a ser más gratuita. Y por otra parte, porque así lo dice una parte del convenio que se ha celebrado con el Registro de la Propiedad, donde si bien hablan de que serán gratuitas los certificados que van a requerir los escribanos particulares para hacer esa escritura, no va a ser gratuita y sí van a tener que abonar lo que es la inscripción. Deja ya a la clara que no va a ser gratuita y tampoco dice quién va a pagar, si va a pagar el Estado provincial, si va a pagar el contribuyente. Lo cierto es que la verdad el Colegio de Escribanos no va a celebrar un convenio de escrituración social para nada. Algún beneficio tienen detrás de esto y ese beneficio seguramente lo van a intentar que lo paguen los sectores más vulnerables de la sociedad, que son los que requieren de estas políticas que desde la Escribanía de Gobierno garantizamos desde hace muchísimos años. Oscar, pienso rápidamente que los factores de que se tomen estas decisiones pueden ser dos. Uno, en base de todo lo que hemos hablado en la provincia de Buenos Aires, el vaciamiento, en este caso, de la escribanía del gobierno, y la otra, la idea de la privatización, ¿no? Dos cuestiones que nos han acompañado durante los últimos años muy fuertemente. ¿Cuál de estos factores, o si hay algún tercero, es el que usted cree que impulsa a que la provincia tome esta medida? Mire, ayer lo hablábamos con un compañero de trabajo que es profesional, que es escribano acá, y decíamos claramente que este tipo de cuando se sale con estas cosas por parte de la corporación del Colegio de Escribanos, claramente algo habla de lo ideológico, de la mirada que tenemos sobre las políticas sociales que se deben garantizar por parte del Estado. Y porque no es la primera vez que nos pasa esto. Hemos tenido en otras oportunidades ese intento del Colegio de Escribanos de que no siga siendo gratuita la escrituración social. Habla claramente de quienes conducen el Colegio de Escribanos, que ideológicamente no comparten de que se garantice por parte del Estado la escrituración gratuita para todo aquel que la necesite y que así lo requiera. Desde que se ha realizado, desde que se ha realizado esta denuncia, ¿han tenido alguna respuesta? Esto es reciente, ¿no? Digo, pero ¿ha habido alguien que se haya pronunciado? No, nosotros hemos tenido reuniones con el escribano general de gobierno. En un ratito vamos a tener otra reunión con el escribano general de gobierno, que es la máxima autoridad aquí en el organismo, porque entendemos como trabajadores que es quien se tiene que poner al frente de esta situación y que tiene que encontrar la respuesta que la ciudadanía de la provincia de Buenos Aires tiene que tener, y es la noticia de que tiene que seguir siendo gratuita la escrituración social y que debe ser llevada adelante por los organismos de la provincia de Buenos Aires, en este caso de la Escribanía General de Gobierno. Oscar, en el mientras tanto, mientras aguardan por esta reunión que mencionamos, ¿ustedes se encuentran en un estado de asamblea permanente? ¿Tenían algún tipo de reunión? Estamos en asamblea permanente, como lo hemos definido ayer, esperando una reunión que vamos a tener dentro de un rato con el escribano general de gobierno, para poderle trasladar a nuestros compañeros cuál es la respuesta que tenemos por parte de los funcionarios de la Escribanía General de Gobierno. Esperemos que tengamos el convenio, esperemos que el escribano general de gobierno se ponga al frente de esta situación y que podamos resolverla lo antes posible. Muchas gracias. Gracias. Bueno. Ahí sí, está. ¿Me escuchan? Sí, perfecto. Mandale un saludo, Oscar, que no hemos podido despedir de aquí, pero mandale saludos. Justo está aquí atendiendo a otro colega. Está muy bien. Está muy bien, está ahí todos los medios. Bueno. Ajá. Estaremos atentos entonces a esta novedad. Sí, como decía Oscar, bueno, se encuentra en un estado de asamblea permanente y veremos cuáles son las novedades después de esta reunión que van a tener con el escribano general de gobierno aquí en las puertas de la escribanía de la provincia de Buenos Aires.